Buenos días. Nosotras somos dos instructoras. Yo soy médica pediatra y neonatóloga del Hospital Sati. Y está mi compañera, que es Rosario González, que es licenciada en enfermería, que somos instructoras de la zona atlántica en RCP neonatal. Estamos llevando a cabo este curso, taller, con profesionales de salud, que tenemos pediatras, neonatólogos, enfermería y obstetra de la zona. Nuestro curso va dirigido a estos profesionales, más que nada para poder tener habilidades en la recepción de los recién nacidos de alto riesgo. ¿Con qué frecuencia suelen ustedes acudir en este tipo de circunstancias cuando hay niños que nacen o tienen esta dificultad? ¿Hacemos los cursos? ¿Con qué frecuencia ustedes tienen que accionar, actúan en esto? Y dependiendo del nacimiento de cada paciente. Puede ser de manera diaria, puede ser uno o dos veces en el día, eso va a depender de los nacimientos. Liana, bueno, te consulto por cómo es la cantidad de personas que al menos están inscritas para el día de hoy y si es un curso que se va a dar por única vez o que se repite. Nosotros, al ser dos instructoras, los lineamientos hablan de una cantidad de profesionales por instructor de 8 a 10 personas. En este momento somos 7 personas que están llevando a cabo el curso. Y con respecto a los próximos cursos, sí, se van a hacer. Se van a hacer en el año, seguramente uno o dos más. Bien, estamos en vivo para Radio Noticias, recién llegamos, te consultamos. ¿Cuál es la importancia de estos cursos? Bueno, la importancia de estos cursos es porque hay nacimientos de recién nacidos en toda la provincia y en la zona también. Y es importante porque no siempre nace un bebé en condiciones adecuadas y algunos requieren reanimaciones, por lo tanto se tiene que formar como cualquier otra reanimación de pacientes pediátricos o adultos. En este caso es neonatal. La gente por ahí que esté interesada en asistir a estos cursos, ¿cómo se inscribe? ¿Si hay una página web o por ahí viene directamente a la legislatura? Nosotros generalmente hacemos una convocatoria, mandamos más que nada una información a todo lo que son las instituciones que reciben recién nacidos, que van a estar en contacto con recién nacidos, por lo tanto, el Ministerio, desde Salud, desde el hospital, estamos convocando. Es una parte muy importante, igual también la de neonatología, que también vienen trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Sí, nosotros los cursos de RCP neonatal en la zona atlántica estamos dictándolo desde hace 2 años que nos formamos para la instructoría del RCP, así que hace 2 años que nosotros venimos dictando los cursos, o dos veces por año. No solamente desarrollan aparte su trabajo dentro del hospital, dando distintos cursos, como bien decías acá también, el día de hoy, y aparte también siguen recorriendo distintos barrios, por ahí algunos centros de salud también. Nosotros generalmente tratamos, no lo hacemos en los centros de salud, sino lo hacemos en lugares donde están acondicionados para dar los cursos, ya que los cursos tienen que ser una parte de simulación clínica y de habilidades como estamos dando en este momento, así que no siempre se tienen que hacer en espacios que están adecuados para los participantes también. ¿Cuáles son los puntos claves que se enseñan en estos cursos? Más que nada es habilidades, en este caso nosotros dividimos el curso en 2 para la parte práctica. El día 1 es habilidades, más que nada lo que es intubación, lo que es canalización intraósea, ventilación, compresión. Y en el segundo día hacemos simulaciones clínicas donde se trabajan en equipo, resolución de casos clínicos. ¿Cómo notas las repercusiones que dejan en las personas que asisten a estos cursos? La verdad que desde que lo estamos haciendo con una muy buena repercusión, con mucho compromiso también por los profesionales que lo vienen a hacer. La verdad que hay, por ejemplo, contamos ahora 2 profesionales que lo hicieron hace 2 años y lo quieren volver a hacer para reafirmar conocimientos. Así que eso se valora mucho.